Día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel. Bien, Julio. Bueno, estuvieron reunidos el pasado día miércoles con la patrulla rural. Sí, es la reunión que se hace mensualmente junto con las instituciones relacionadas al campo, vecinos en este caso de la canal, por el hecho que hubo, y con patrulla rural. Bien. ¿Qué temas se tocaron allí, Julio? Bueno, uno de los principales fue cómo es el avance de la causa de la canal, la charla con los vecinos, con patrulla, el tema justamente de patrulla rural, cómo trabaja, qué elementos tiene, y una de las cosas que venimos agregando que queríamos hacer, un protocolo de acción para que el productor sepa dónde llamar y a quién llamar. Ajá. Bien, en este caso, este protocolo, yo tenía por acá la información, ¿cuál es el número al que hay que llamar? Sí, lo que nosotros queríamos transmitir al productor, y lo vamos a hacer desde las instituciones que están presentes en el foro, que son las que llegan más rápido al productor, y desde la prensa, por supuesto, sí. Es el primer número al que uno tendría que llamar, o los dos primeros números, serían el teléfono fijo de la oficina de la patrulla rural, sí, que es el 2494-452681. Ajá, ese es el teléfono fijo de la patrulla rural. Sí, el fijo. De la patrulla rural. Siempre hay una persona a las 24 horas. Bien. Y el segundo, para el que tiene un celular, al celular, pero que también está en las oficinas de la patrulla rural. Ajá. Es el 2494-518869. Bien. Luego el tercer número es el 101. Ajá. Pero ¿por qué acá, a diferencia de la ciudad? En la ciudad siempre decimos que hay que llamar al 101 primero, pero acá ¿por qué lo ponemos en tercer lugar? Porque quien está en el teléfono fijo o en el celular de la patrulla en la oficina, cuando uno llama desde el campo y tiene que indicar un lugar, sabemos que no es fácil hacer 30, 40 kilómetros, claro, después de la curva D, del sí, monte D, el molino que está al lado de la casa. Entonces el 101 para comunicar tiene que hacerlo a la patrulla, entonces en esa segunda conversación se puede perder algún dato fundamental, entonces siempre es importante el teléfono fijo o el celular que está en la oficina de la patrulla. Bien, Julio, con respecto a los hechos de la canal, recordemos que hubo un robo de Hacienda que se llevó, digamos, se sacó del campo, se llevó por la calle y finalmente se encontró esa Hacienda del establecimiento San Eusebio, tengo entendido. Hubo avances importantes, es más, hay detenidos. Sí, bueno, después del hecho había testigos, se incautó, hay dos caballos con sus recados también, uh-huh, y bueno, eso siguió en fiscalía, y el viernes, si no me equivoco, sí, viernes a la tarde, patrulla rural, bueno, la fiscalía llamada patrulla rural, y en sus instalaciones están en este momento dos de las personas implicadas en el caso. Ajá, es decir que ya esto consta en la causa, es decir que ha ido avanzando la causa, porque hay dos detenidos y hay un menor que habría declarado. Sí, son tres personas hasta ahora, de los cuales uno es un menor, y sí, han tenido que presentarse en la fiscalía, no declararon porque su derecho no es declarar, uh-huh, pero sí, la causa avanzó y los dos mayores fueron apresados. Uh-huh. Bien, hay que esperar ahora cómo sigue esta cuestión, pero ustedes hablaron con la gente de la canal, ¿cómo los notaron? ¿Más tranquilos? Bueno, dentro de la reunión estuvo el vecino Julián García, sí, que pertenece al grupo que se formó de vecinos de la canal, sí, los cuales van a seguir asistiendo, y la idea es esa, que los vecinos se acerquen al foro y podamos compartir la problemática y ver qué soluciones se puede contactar, ¿no? Uh-huh. Ellos están ellos están contentos en el sentido que se han avanzado en muchas de las cosas que se han pedido, sí, se han avanzado, la secretaría estuvo el viernes 12 del 4 en el lugar en de la canal. En breve se van a poner cámaras. ¿Se van a poner cámaras de seguridad? Cámaras de seguridad. Ajá. Ya está el compromiso. Y bueno, eso es algo importante. Desde otro lugar también se había pedido policía local para estar en estos momentos en De la Canal, pero bueno, la Secretaría no nos aporta que no se puede porque es zona rural, entonces al ser zona rural no corresponde a policía local. Claro. Hasta fuera de la jurisdicción. Entonces la jurisdicción es de patrulla rural, claro. La cual está haciendo las recorridas habituales y te diría con más... siendo más rápido, ¿no? Sí. Y después creo que la problemática y es fundamental en esto es que no hay señal, ¿sí? No hay señal de teléfono. Una de las cosas que se pidió es Julio, te escuchamos muy bajo, Julio. ¿Puedes ser un poquito más fuerte? Sí. Sí. Ahora sí. Que una de las cosas que se pidió es el tema de internet. Sí. Y el tema que no hay señal en la localidad. Uh-huh. El tema de internet, Cretal está trabajando sobre eso, ya viene trabajando en varios lugares. Sí. Con fibra óptica. Hay una antena puesta cerca de la localidad y creemos que en breve el tema de internet va a estar solucionado. No así el tema señal, porque no hay una antena de empresas que pueda mejorar la señal en sí. Entonces, claro. Bueno, eso habrá que trabajarlo. Bien. Bien, entonces bueno, la situación en De la Canal por lo menos ha tenido solución en parte. Sí, creo que lo más importante es bueno que estas personas han sido detenidas. Uh-huh. Y bueno, veamos hasta dónde llega, ojalá podamos se pueda saber a dónde iban esas vacas. Claro. Si a algún lugar iban, ¿no? Sí, seguramente, claramente. Claramente. ¿Les pudieron comentar si estas personas detenidas tienen antecedentes en este tipo de hechos? No, eso no lo sé. Habría que hablar con patrulla rural para saber ese tema más específico. Uh-huh. Y tengo entendido que uno de los de quienes están aprehendidos tiene también una causa por abuso. Creo que eso sí. Hay una causa por acoso. Sí. Tiene una causa por acoso. Sí, sí. Sí. Bien. ¿Cómo han venido avanzando, por ejemplo, con el tema en Garday? ¿Cómo está la situación? En Garday, bueno, teníamos uno de los temas era charlar sobre las cámaras. Como sabrán, ya hace 2 años que se está viendo el tema de las cámaras de lo que es la localidad, los accesos. Y lo que es Garday a Vela, todo el capítulo de Garday a Vela. Sí, sí. Lamentablemente no pudimos avanzar sobre el tema, bueno, pero las autoridades se excusaron, tenían no podían estar el miércoles en la reunión, así que no fueron las autoridades de la Secretaría de Protección Ciudadana y tuvimos que dejar el tema para la próxima reunión. Bien. Bien, por lo tanto entonces tenemos temas que han quedado para la próxima reunión en lo que tiene que ver con la zona rural, como es Vela y Garday, pero sí se ha avanzado en De la Canal. Sí, te quería hacer una aclaración. Dentro del protocolo, una de las cosas que nosotros le queremos inculcar al productor y tanto al productor como al vecino de la ciudad, es que la denuncia, por menor o mayor que sea el hecho o la situación, la denuncia es importante. Sí. En estos casos lo vemos hoy en el caso de la canal, es importante la denuncia, y en el caso del productor rural tiene que saber que la denuncia se puede hacer en el mismo lugar, en el campo. Ajá. ¿Sí? No necesita viajar a Tandil. Es algo que ya hace 2 años, un año y pico, 2 años que logramos que se pudiera hacer, porque nos pasaba que el productor, el encargado, el hombre que está en el campo, que tiene que venir a hacer la denuncia, son 40, 50 kilómetros, viene, tiene algún problema, tiene que volver, y bueno, y ya se pierde y no se hace esa denuncia. Bueno, Patrulla Rural tiene los medios para cuando se produce el hecho, en el mismo momento que va, poder tomar la denuncia. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Bien, es importante, es verdad. Es verdad. Bueno, se va avanzando entonces, Julio, esto es lo que tiene que ver con la zona rural. Te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente vamos a tener más información cuando tengan la próxima reunión, también en lo que tiene que ver con la seguridad aquí en nuestra ciudad y los diferentes barrios. Muchas gracias, Isabel. Que tengas, estaremos al tanto. Bárbaro, que tengas una buena jornada de trabajo, Julio. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes.